Y una de las novedades, Basti, es dentro de las escuelas deportivas que lleva a cabo la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Santa Rosa, es la de incursionar en el aeromodelismo, ¿sí? A taller de aeromodelismo, que es una actividad nueva para la Dirección de Deportes. No es una actividad nueva en la ciudad, pero sí No, dentro pero de la dentro de la estructura, ¿no? estructura de las escuelas municipales Exactamente. deportivas. Y estamos en comunicación precisamente con Leandro Pérez Rodil, el encargado de esta escuela, que nos va a contar de qué se trata y además sobre el aeromodelismo. Así que, Lea, buen día, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Leandro, yo también me llamo Leandro particularmente. Y Basti, Sebastián, estamos aquí en el estudio saludándote. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Leo. Muchas gracias por darme esta oportunidad. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad que estoy saliendo de un resfrío grande, pero bien. Bueno, pero estamos todos medio parecidos, ¿viste? Con este frío que Sí, hace es inevitable. claro que sí. tal cual. Bueno, el aeromodelismo. La gente por ahí escucha y le llama la atención. Para entrar un poco en clima, ¿qué es el aeromodelismo? Bueno, el aeromodelismo se define como hobby, arte, ciencia. Es un deporte, está considerado como deporte a nivel mundial. Por suerte, deporte de la provincia y deporte de la Muni también nos tiene dentro de sus planes de actividad y siempre con el apoyo de ellos. Y el apoyo de la cooperativa eléctrica, estamos en actividad para competir y estamos en actividad como hobby también. Esto es un hobby totalmente recreativo, es también ciencia, arte, es algo que se puede construir con las manos, es algo artesanal, es como una manualidad. Y bueno, esto se construye y después se disfruta al aire libre. Lo bueno de este hobby, de este deporte, que es al aire libre, totalmente recreativo y bueno, muy económico. Esto es algo que hace muchos años que está a nivel mundial y acá en Santa Rosa en lo particular ha crecido muy mucho. ¿Cuánto hace que vos estás con el aeromodelismo en lo particular y que además te dedicas, ¿no?, a dar este taller? Sí, bueno, yo arranqué con 12 años. Quien me inculcó en esto fue mi padre, comprando un kit que venían hasta el día de hoy, vienen todas las piezas desarmadas en una bolsita que se vendían en negocios de acá del centro de Santa Rosa, y construyendo avioncitos en la cocina, en casa con mis padres, es como arranqué con esta pasión. Y ahora, bueno, la oportunidad de poder transmitir algo que yo lo viví de chiquito, que fue la escuela taller de aeromodelismo. Así es como me inicié, mi padre me anotó en la escuela y arranqué aprendiendo a través de Héctor Lorda, quien me enseñó en ese momento, y hoy un poco la escuela es una devolución de eso. Mira vos, la verdad que una muy linda historia, ¿no? La de ir el traspaso de generación en generación, que tanto se habla, ¿no? El traspaso en este caso de la actividad del aeromodelismo. Sí, tal cual. Esto hay que recalcar que es un semillero para toda actividad aeronáutica. Nosotros en aeromodelismo podemos vivirlo en todas las facetas de las edades y de los sexos. O sea, nosotros tenemos chicas que hacen aeromodelismo, tenemos señoras que hacen aeromodelismo, tenemos nenes y tenemos adultos. Y es semillero porque es el primer peldaño, el primer escalón de la escalera aeronáutica para hacer carrera. O sea, de acá, a partir del aeromodelismo, terminan saliendo muchos pilotos consagrados, pilotos de aerolínea, pilotos de helicópteros. En Santa Rosa tenemos todas las facetas de la carrera aeronáutica. Por suerte, se da esa oportunidad acá que estamos junto a Club de Planeadores, compartiendo el mismo techo. Y bueno, la actividad del aeromodelismo va de la mano con todo lo que es la parte aeronáutica. Excelente, excelente. Puntualmente, vos con la actividad, bueno, tenés distintos días distintas, como vos decías, variedad en cuanto a edad y en cuanto a lo que es personas, vas desde la niñez hasta gente adulta. Contanos un poco los lugares en donde estás, para que la gente, bueno, pueda ir teniendo los detalles. Y esto, obviamente, también es lo que tiene que ver con la escuela deportiva de aquí de la Muni, ¿no? Sí, bueno, la escuela taller lo tenemos los martes de 18 a 20 horas. Eso es en el Salón Pionero de la Cooperativa Popular Eléctrica en Pellegrini y Alsina. Sí. Eso los martes para los nenes y las nenas, solamente los martes. Los jueves la escuela se dicta de 17 horas a 21 horas en el Molino, y eso es para nivel avanzado adultos. Uh-huh. Ahí también tenemos mujeres y algunos nenes de nivel avanzado, que son los nenes que vienen del año pasado y ya con proyectos mucho más grandes, más ambiciosos. Y después le agregamos los sábados, con, por suerte, el apoyo también del Aeroclub. Se dicta la parte de teoría avanzada con conceptos por ahí un poco más específicos. Hay que recalcar que aeromodelismo involucra la física, matemática. Claro. Y eso lo dicto a través de la compu y un proyector en el Aeroclub, que está pegado al aeropuerto, donde ahí también después terminan haciendo el curso de piloto privado todos aquellos que quieran continuar con su carrera. Lo que por ahí también está bueno recalcar como nota de color, un orgullo para todos los pampeanos y pampeanas, sí, es que desde acá de Santa Rosa va a salir la selección femenina para el Mundial del año próximo. Mirá vos. Que es, sí, la verdad que esto se dio con mucho sacrificio, yendo a entrenar, compitiendo, y bueno, estamos muy orgullosos los pampeanos, los santarroceños, porque nos va a representar Ana, una chica que es de acá, que todos los fines de semana, y ahora estamos yendo entre semana también a entrenar al Club de Planeadores. Uh-huh. Ruta 5, por si quieren acercarse, nosotros estamos los sábados y los domingos después del mediodía, Ruta 5 pegado a Carnes Pampeana. Sí. El Club de Planeadores, sí. Ahí es totalmente gratuito el ingreso. De paso invito a todos, si quieren ir a tomar unos mates con la familia, con el vecino, porque las instalaciones realmente son muy lindas. Sí. Tenemos un club muy muy lindo, muy prolijito, la verdad que la comisión viene haciendo las gestiones de manera impecable, y bueno, por todo esto que te estoy comentando es que logramos tener la selección femenina para el próximo Mundial, que va a ser acá en Argentina, en Córdoba, 2025. La verdad que, Lea, lo que contás, a mí personalmente me genera un orgullo muy grande. Muy bueno. Cada vez que voy leyendo a algún representante de nuestra ciudad en alguna actividad que va a estar en algún mundial o va a trascender fuera del país, ya me genera un orgullo muy grande de tener a alguien que nos represente, y que estés contando vos esto del aeromodelismo, y aparte se nota con el orgullo que lo contás y con la satisfacción que lo contás. Es muy gratificante que lo podamos compartir aquí en estos micrófonos. Así que nada, te agradezco por esta linda noticia. Sí, sí, Leo, tal cual. Estamos todos recontentos acompañándola, y bueno, la verdad que muy agradecidos nosotros también a la institución, porque tenemos el apoyo, bueno, de parte de la Muni, de parte de la provincia, la cooperativa. Tenemos un montón de entidades que nos acompañan y que ven el sacrificio, claro, la garra que le metemos, el crecimiento exponencial que ha tenido esta actividad. Nosotros venimos hace menos de un mes de un festival que hicimos ahí mismo en Ruta 5 en el Club de Planeadores, muy concurrido, superamos ampliamente las expectativas. Queremos ver si hacemos algo ahora para el Día de las Infancias. Uh-huh. Y por ahí hay que recalcar esto, ya que lo nombré, que uno de los grandes errores que se cometió en la educación actual es haber quitado las clases de manualidades de por ahí de la parte educativa. Claro. Y el sueño hoy de los nenes y las nenas es comprar algo y no construirlo. Entonces, un poco en base a eso es que también decidimos apostar de lleno con la escuela, para que esos nenes que por ahí quieren disfrutar de esto, que no es necesario comprar, es totalmente accesible. En la escuela nosotros arrancamos con las bandejas de telgopor, de fiambre, de pizza, sí, con palito de brochet. Y bueno, hay en toda la variedad económica y de gustos para todos y todas. O sea, esto es muy amplio, es muy muy extenso lo que abarca, lo que implica el aeromodelismo. También apostamos fuerte a la carrera de drones, algo que estaba muy de moda en la actualidad. Claro. También la parte de drones para el agro se suma a la actividad nuestra, así que el campo que abarca aeromodelismo es inmenso. Exactamente. Contanos un poquito la incursión aquí con el taller dentro de la MUNI, ¿no? Días, también lo que tiene que ver con días, horarios, bueno, dónde se puede acercar, claro, la gente, cómo comunicarse. Sí, tal cual. Se pueden comunicar a través del celular mío, el particular, que es el 2954-22-67-99. Bien. Ahí me pueden hacer todas las consultas. También estamos en las redes sociales como Escuela Aeromodelismo SR, tanto en Instagram como en Facebook. Uh-huh. Y después se pueden acercar directamente a la escuela, al taller en El Molino. Se pueden acercar desde las 5 de la tarde a las 21 horas, bien, los días jueves. Eso, el ingreso es por 1 de mayo. Sí. Antártida Argentina, 1 de mayo, ahí estaremos. Y no hay problema si quieren acercarse a mirar un poco una clase y ver si realmente les gusta y es lo que esperaban o hacer todas las consultas. Y si no, los fines de semana estamos sábado y domingo después del mediodía en el propio club, en ruta 5, kilómetro 598, dentro del Club de Planeadores. Perfecto. Eso es totalmente gratuito. Perfecto. Perfecto, perfecto. Nosotros ya aquí ya fui tomando nota, obviamente, de todo lo que le ibas manifestando, para nosotros ir replicándolo, y obviamente para la gente que se vaya comunicando aquí en la radio vía WhatsApp o vía telefónica, que nos quiera consultar algo sobre el aeromodelismo, nosotros ya también le vamos a ir pasando la data. Así que desde ya nuestros micrófonos, Lea, abiertos para lo que es la difusión. Hablaste de un posible encuentro que podría ser en el mes de la infancia, ¿no? Porque justo te iba a preguntar si está previsto algún encuentro de aeromodelismo en la segunda parte del año. Sí, bueno, tal cual, eso todavía le estamos dando forma en comisión, sí, para ver si organizamos algo para el Día de Infancia y obviamente que los primeros que van a estar informados van a ser ustedes, están invitados, ya lo hemos hecho, ha salido muy lindo, la verdad que los santarroceños y toda la provincia de La Pampa en realidad nos acompañan, porque por ahí lo que falta es que sepan dónde estamos y qué hacemos. Exacto. Porque es una opción más que le damos a los habitantes de acá, es una opción muy linda, totalmente gratis, y agregamos generalmente para este tipo de eventos el acompañamiento del Club de Planeadores y el Aeroclub de Santa Rosa. Uh-huh. con los aviones reales, los aviones de escala grande, uno en uno, y hacen un show muy lindo, la verdad que es un evento que está muy bueno y lo pueden ver de años anteriores en las redes sociales. Sí, sí, aquí ya empecé a seguir a través de Facebook y a través de Instagram, así que también me voy a ir informando de todo lo que va sucediendo. Lea, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad que una muy linda iniciativa esta de aeromodelismo. Vamos a ir replicando la info que nos pasaste y obviamente en algún momento estaremos visitando allí para realizar alguna nota y demás, y para seguir difundiendo esta linda actividad, este lindo taller. Gracias de verdad por tu tiempo y por la nota. Bueno, Leo, muchas gracias a vos, a todos ahí. Y los espero si quieren acompañarnos un día de entrenamiento. Nosotros el Mundial lo tenemos el año que viene. Sí. Y si no, un día recreativo de fin de semana entre mate y mate, un fin de distinto. Y muy lindo porque es lo que te digo, muchas disciplinas interactúan en este hobby, arte y deporte. Así que está bueno por ahí chusmear algo distinto. Y lo que nos sorprendemos es que mucha gente por ahí siempre se quedó con ganas de practicar esto, de aprender, y no tenían justamente el contacto. Así que muy agradecido a ustedes que hacen la difusión. No hay por qué. Saludo grande a toda la gente, a toda la familia, a toda la gente que trabaja ahí contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Saludos a ustedes. Hasta luego.